hay canaletas para pillar, para hacer su necesidad, para orinar. Te rompo la telita, te cuelo vivo. ¡No hay problema! ¡Viva Perón, carajo! Un cálido abrazo, Morgado, pulgas en el 7. ¡Vamos, viejita! ¡Al fondo del lugar! Pero me acabas de decir, me lees un horóscopo totalmente lésbico y o homosexual. Pájaro que come abuela, siempre lo dijo tu abuela. Eso es una canción choreada de los decadentes. Señores, señores, tenemos una sección de recuerdos. Tenemos un llamado en el aire. Hola, sí, buenas noches, ¿quién es? A vos me parece que este jubilado, aparte de tener un putero, en algún momento se cepilló a tu señora porque desde hoy que lo está insinuando. Pero, por favor. Pero, a ver, yo debo tener una laguna mental. Tengo una. ¿Sabes que tengo en la cabeza como si me hubiera pasado una escuela de samba? ¡Es exclusivo! ¡Para toda América! ¡Qué grande que está el trene! Telenovelas veganas. ¡Don Joaquín! ¡Hola! Muy bienvenidos. Esto es Al Fondo Hay Lugar. ¡Al Fondo Hay Lugar! ¡Al Fondo Hay Lugar! Hola, bienvenidos a la tercera temporada de esto que se llama Al Fondo Hay Lugar. Ah, qué tal volver con la frente marchita y la mona chista al segundo hogar. Esta es mi segunda casa, es ¿sí? my second house. Sí. Llego acá, tengo los huequitos todavía en la silla. El pulpo amenaza el vamos. La verdad, estoy como quiero. ¿Cómo no, no, puedo, no puedo pedir más nada. Estar acá sentado rodeado de la gran familia. Es un familia. Goce de la vida. Sí, sí, tal cual. Es la gran familia de Antena 91. Multimedios, quiero decir que en este estudio hoy están las autoridades del multimedio. Uh-huh. Hoy está Toprada, por ejemplo. Sí, sí, viene acá a hacer un programa. Dentro de poco nos vamos para arriba. Está edificando el multimedio. Bueno, Jope, Tinelli, Roberto el Pulpo, como siempre fiel. Como siempre, a todo, en la consola. Bueno, un programa, programón, digamos. O sea, ¡on! Programón, super programa porque estamos estrenando nuevas secciones, Sol. Estamos estrenando muchas cosas. Sí, artística nueva. Se van a querer morir. Señora, Dios mío. Estuvimos todo el verano encerrados en un estudio de grabación, cual casa de gran cuñado, haciendo, bueno, todas estas aperturas y todo este material que ustedes van a ir escuchando conforme avance la tercera temporada. ¿Puedo decir una puntita nada más? Como tirame la puntita, dale. Cantamos, sí, es cierto. Cantamos, pero hay que esperar para escuchar. ¿Y cómo cantamos? Lo inédito. ¿Y cómo cantamos? ¡Qué talento! Un diamante en bruto, le dicen. Se está revolviendo en su tumba a Sandro. ¿Por qué Sandro? No sé, digo Sandro, por decir Sandro América, ¿viste? Mauricio. Sí. Tenemos vías de comunicación. Tenemos vías de comunicación que las tenés vos en la mano. Las tengo yo en la mano y vamos a decirle a la gente que, sí, como siempre, nos puede llamar. Sí. Para contarnos la consigna de hoy, que es la siguiente. A ver. ¿Quién es tu ídolo y por qué? ¿Quién es tu ídolo y por qué? A ver, mi ídola, bueno, yo creo que... Yuya. ¿Yuya o Yuyo? Yuyo, también, un cariño abrazo. ¿El Yuyo qué? No. Me verán por la... Me verás caer. Mi ídolo masculino es Fernando Peña y mi ídola femenina es la famosa cantante All Around the World, Nami Amuro, muy conocida por estos pagos. Pronto va a venir acá a hacer un programa en japonés para toda la audiencia nipona que nos escucha. ¿Vos, Sol, cuáles son tus...? La pitonisa, ¿sí? Es mujer. ¿Sí? Y el nombre del pulpo, lejos, lejísimos. Ajá, mira vos. Sí, yo tengo un fetiche con el pulpo. Ah, bueno, esas cosas no se cuentan cuando se cierran los micrófonos. El pulpo sabe muy bien de qué le estoy hablando. Vas a revolucionar el teclado, la consola, todo. Después va a saltar el fantasma. El fantasma de Queen. Del año pasado. Bueno, tenemos las cosas estas, el blog. Esperá, loca. Se pueden comunicar con nosotros como siempre, como ya hace 3 años. Te tienen que tener en el marcador rápido el teléfono, sí, ¿viste? Dial 1. Tiene que ser. En la memoria. Claro, al fondo y lugar. Bueno, se pueden comunicar con nosotros al 43921913, al 156059247. Muy bien, y también tenemos un blog que es como para archivo de programas y demás delicias. Delicias, que nos van a sorprender a más de uno. Alfondohaylugar.blogspot.com. Ajá, tenemos un mail para que nos agreguen en el Messenger y chateamos ahora, ya. Alfondohaylugar@hotmail.com. Muy bien, y también tenemos... ¡Oh, nunca bien ponderado, viejo y peludo. Sí. Fotolog, ¿qué sí. cuál es? Fotolog.net/alfondohaylugar. Conforme, bueno, van avanzando las tecnologías, nuestro fotolog quedó estancado. Una foto de 1998, pero bueno, pueden agregarnos al Facebook. En el fondo hay lugar que todavía eres un espermatozoide perdido. Claro, tenemos cómo se fue gestando. Algún día vamos a hacer como... La evolución de Al fondo y lugar. ¿Viste el E-Entertainment? Vamos a hacer el E-Files de Al fondo y lugar. Van a aparecer todos los personajes que pasaron por acá. Ay, Cristo. Farrah Fawcett, que estuvo acá, ¿te acordás? En el primer programa, vino a visitarnos. Macri, otro, sí. El tortero. Sí. El tortero de Tinelli, sí. Un cálido abrazo, me aprecio siempre. Todas estrellas que pasaron, pero bueno, las estrellitas y estrellados. Chota. Claro. Igual todo el mundo sabe que las estrellas acá están justamente, son las que quedamos. Y Damián. Y Damián. Un cálido abrazo también a Damián. Manos al aire. Manos al aire. Primero manos al aire del ciclo. Bueno, Mauricio. Bueno, voy a pasar a comentar que. Estamos durelis. ¿Estamos qué? Estamos durelis. Hay que extendernos. Es como cuando se te afloja la cadena de la bicicleta, ¿viste? Que pedaleas y no avanzás. Claro. No salís del pantano. Y decís, uy, qué bajón la cadena, ¿viste? Bueno, estamos así. Lo que pasa es que, bueno, estamos duros, pero no duros de duros, digamos. No crean que oscurece, hijo. Estamos duros porque, bueno, cuesta de vuelta tomar el ritmo a la radio, ¿viste? Volver a sentarse acá, pero bueno, es como, es un símil orgasmo de pitufo. ¿Por qué? Y porque sí, porque es como un glucorazado radial. ¡Pulva a ser el 7! ¡Manos al aire! ¡Manos al aire! En un ratito la pitoniza nos trae el horóscopo para toda la gente que no sabe si salir a la porque calle o no. Porque vos lo pedías. Obviamente. ¿Vos lo pedías? Pedí. ¿Vos lo pediste? Sí, yo te mandé un mail pidiéndolo, me acuerdo, sí. El multimedio dijo, si no está la pitoniza, no arranca la tercera. Sí, igual subió el caché la pitoniza, debo decir. Ojo. Está muy pretenciosa. En cualquier momento ven en el formato de este programa al exterior. Y yo tengo que hacer mentol y tal. Sadaik, nena, Sadaik. Mauri, tenemos un especial del mes, ¿no? Tenemos un especial de jamón y queso que es Girl Bands. ¿Cómo? Girl Bands. Claro. Porque habíamos hecho en su momento Boy Bands. Es verdad. O sea... Boy, que es chico, Bands, que es banda, para toda la gente. Bandita que... de chico. Claro. Y ahí hacemos chicas. Chicas. Claro, porque nos pareció que no podíamos privar a la audiencia de... ¿Cuándo vamos a hacer gay bands? No sé, hay bandas de o gays. Cake bands. O bandas de tortas, decís vos. Banda de... Tarde. Podemos hacer banda de turistas. ¿Cuál? Muy pronto más y para ustedes. Cuando te arregles con la gente de Popart con la que te peleaste. No, el multimedio bajo línea, Mauri, ¿qué querés echar? Mientras tanto podemos seguir regalando. La semana que viene, adelanto exclusivo, sí. Regalamos un almanaque de 1995. ¿Otro? ¿Del archivo indiscreto? Sí, nosotros vamos guardando todos los años almanaques que en 10 años... Cotizan, ¿viste? En obvio, bolsa. Están todos en eBay. Bueno, Girl Bands, sí. Especial del mes. Y vamos a empezar hablando de una banda, un trío en realidad. Que terminó siendo trío, pero en realidad fue cuarteto, fue dúo, fue todo. Ay, ¿viste? ¿Por qué? Porque en la industria musical pasan estas cosas. Ahora te voy a contar. Ah, seguro que si uno se hizo solista, el otro se hizo solista. No, hay una contienda legal. Oh, en no. el medio. ¿Viste? Lo elegí por esto. Porque dije, a ver. ¿Para qué iba a meter a, no sé, las Spice Girls, viste? Que son de estos panchos. Claro, que se fue una porque era colorada, le tocó la cola al príncipe de Inglaterra. Ay, qué erótico. Me qué metí. Feo. Me metí. Si yo te digo Tri. Tri México. No, sí. Alex Lora, un cálido abrazo. También estuvo presente en el tercer programa sí, de la segunda sí, temporada. Sí, sí. Doy fe de ello. Si te digo Tri Blacks Girls. Digamos, tres ¿no? chicas negras. Sí, muy bien. Tres negras chicas. Estás yendo a inglés. Pasaste al segundo. El do y el las lo tengo re claro. Ahora es que sigue. Presente simple me resale. I can, sí, ahora. Qué perro dijiste. Tres chicas negras que, bueno, una de ellas muy famosa estuvo hace poco en nuestro país. Estoy hablando ¿Quién? Destino de chicos, de chicas en todo caso. Destiny's Child. Ah, esa. Sí, las negras. Bueno, las Destiny's las Child. Las tortitas. No sé si son tortitas, pero son negras, son así de arma a llevar, son, ¿viste? Si son como. Pulentas. Claro, que como... te apuran, ¿viste? Vienen... Te pechean. Claro. Te hacen así, te faltan esa voz de. Bueno, las. De gospel. Claro, Bupi Bulbulver, ¿cómo es? ¿Qué? La negra esta, Bupi. Bupi Bulbulver. Sobre hablar de las hijas del destino. Bupi Bulite. Algo así. Goldberg. Bueno. Bulite es otra cosa. Es judía. Dato de color, claro. Para Bupi Bulbulver. Un cálido abrazo. Hablando de especial de jamón. Nos escucha. Ahora un ratito vamos a dar los lugares donde nos escuchan all around the world. Bueno, Destiny's Child son oriundas de Houston. Hola, ¿qué tal? Texas. Sí. Comenzaron, ¿cuál que es Texas? Comenzaron bajo el nombre de Girls Time. Time con tiempo de chicas. Sí. Muy bien. Vamos. Time con Y era igual, era más sophisticated, ¿viste? Siendo un dueto de Beyoncé Knowles y Latavia Robertson. Latavia. Latavia, sí, nombre La de negra. Latoya Thompson. Nombre de La negra. Latoya Thompson. Un cambio de brazo a nuestro productor, que está acá presente. El nombre de Destiny's Child fue propuesto por la madre de Beyoncé y por un, es un pasaje bíblico. La madre de Beyoncé ahí. Sí, corta. Corta, pincho y agarra un cuchillo. El bacalao. Ojo. Pero es por un pasaje bíblico, o sea, no sé, tenían. Y pues ellos son así muy. Sí, muy católicos. Muy gospel. Un tiempo es después. Es una religión, no te rías. Está bien, ¿no? Es la religión gospel. Un cari, un gospel. Gospel. Un tiempo después, como el programa de Silveira, se unieron Kelly Rowland y Letoya Lousset. Un bajón de tensión. El fantasma está presente. El primer hit. Yo iba escribiendo esto a manuscrita, porque tengo escrito sí, manuscrita. Lo veo. Iba diciendo, no podés, ¿viste? En inglés sí que lo puedes, decía. Sí que puedes, You can't, decía. Sí. El primer hit se llamó No, No, No. O sea, opa. Featuring Wyclef Jean. Opa. O sea, el ñato este que... Canta con todo Wyclef Jean. O sea, nunca tuvo un éxito solo, ¿viste? No. Siempre se arrima el bochín de otro. Bueno, al toque, Letoya y Latavia. O sea, el nombre negra típico, ¿viste? Letoya y Latavia se enteran que son despedidas de la banda. ¡Oh, no! Cuando ven un video del grupo sin ellas. O sea, apareció Beyoncé y otra más. ¿Sí? En un video sin estas dos. O sea, imagínate que prendieron MTV y vieron un video donde decía Destiny's Child y no estaban ellas. ¿Viste? Entonces dije, ¿para qué pasó? Y ahí empieza la contienda legal. Empieza entonces la batalla legal. El principal motivo, queja que las suscitó, digamos, a las dos chicas Destiny echadas, fue que estas dos que habían quedado en el grupo mantenían la principal atención y más ganancias, o sea, digamos como que las estaban garcando a las otras dos. Ah, es entre negras y entre mujeres siempre. Claro, siempre, pelean el lodo. Son foxes. Entonces, Kelly Rowland y Beyoncé. Ah, esa me calienta. ¿Quién? Kelly Rowland. Sí. Cuando los cuentos del amor terminan. When love tales over. Claro. Que es el verdadero nombre de la canción. Después lo cambiaron, lo adaptaron. Bueno, entonces, no, ¿qué? Sección, son los productos de las canciones de la Hay una voz de exterior. Una sección nueva. Kelly Rowland, entonces, y Beyoncé tenían como el principal focus, Ocus Pocus. Focus operandi, focus sí. No. Tenían todo el tiempo las cámaras y los flashes y todo sobre ellas. ¿Y sabes por qué era esto? ¿Por qué? Porque el padre de Beyoncé era el manager. ¿Sí? Y Kelly Rowland es pariente de Beyoncé. O sea, quedaba todo en familia. Las otras dos pobres excluidas, ñatas del barrio, ¿viste? Y bueno, entonces habían quedado cuatro y decide irse una de ellas y entra una nueva que se llama Michelle Williams. Bueno, dale, Williams. Ya termino, no tienen mucho, tienen menos de 10 años de carrera tienen. La pero pasa mucho que, baterío de mina. Claro, mucho que se pelearon las Foxys entre medio. Bueno, un cálido abrazo a todas las Foxys que nos escuchan. Muchas, all around the world. CDs editados. A ver. Tienen 4 CDs de mierda y sin embargo ya seguro robaron un montón. Destiny's Child, por supuesto, primer sí, CD. Sí, por supuesto, claro. El nombre de la banda siempre es el primero. En el 98... The writing's on the wall. ¿De qué? The writing's on the wall. La radio está en la pared. The writings. ¿Qué? No. Los escritos en la pared, los graffiti, no sé. Ah, bueno. Yo no ponía graffitis. No, on the wall. De graffiti. Another Pink. Un cálido abrazo a... a gente Pink Floyd. Sí, a Freddy. Ah, tenés razón. Pink Floyd. El que canta Pink Floyd. Hundido, Mauricio, hundido. La gente puede seguir votando. ¿Quién es mejor? Déjalo para el último cuatrimestre. ¿Cuatrimestre? Survivor. Sí, oh, Temón. Del año 2001, que ahora lo vamos a escuchar. Y Destiny's Full Filer, del año 2004, en el cual se fue... ¿File de archivo? Sí, archivo full, quiere decir. O sea, que se le llenaron el escritorio, ¿viste? De paquetes. Del año 2004, en el cual se juntaron con la excusa de decir, damos un cierre, y bueno... nobleza obliga y se juntaron y se despidieron. Bueno, basta de hablar y vamos a escuchar a Destiny's Child. Vamos a escucharla, entonces Ahí está, escuchando este tema que andaban en la selva, se rasgaban las ropas, bien de Foxy negra, ¿viste? En pelota, con lanza, ¿viste? Survivor del año 2001 de su placa homónima. Y van a estar escuchando las artísticas que nos mandamos. Una de las. Auspiciado por Valium Enterprises. Señores, señores, tenemos mensajes que fueron llegando respondiendo a la consigna. Sí, ¿qué consigna? ¿Qué es? ¿Quién es tu ídolo y por qué? Sí. Mensajes que llegaron al 4392-1913, al 156-059. micrófono golpeado se llama. Brillante sobre el mic. 156-059-2427, como por ejemplo Mauricio. Sí. Max dice que su ídola fue inicialmente Akina Nakamori. Claro. Después, con el tiempo... Cara de what tenemos que hacer. También, con el tiempo... No, vamos de vuelta, otra vez. Es la letra de producción esa. No, está en imprenta. Yo ya la extrañaba. Soy yo, que vengo trasnochado. Después, con el tiempo, también fue Nami como al co-conductor Akina Nakamori. Akina Nakamori, que tiene un nuevo álbum ahora. Ya vamos a pasar. Que vaya a freír jornalitos a la puna. Miguel, de Quilmes, dice que su ídolo es Ale Sanz porque logró que todas las canciones de un CD le gusten. Que no sea el alma al aire. Miguel, un cálido abrazo. Los temas viejos de Alejandro Sanz estaban buenos. Todos los temas viejos de todas las bandas estaban buenos. No es cierto. Y te lo voy a refutar en un rato. Cuando me acuerde alguna banda que nunca... Jonas Brothers, por ejemplo. Callate. Nunca tuvo un tema bueno. Patri dice que su ídolo es Ricky Martin, gay asumido. Es lo que hay. En un ratito vamos a leer... revistas. Diego. ¿Qué pasó? Estoy tirando un chivo expiatorio para la próxima. Diegus debe ser. Que Sol se apriete las gomas, dice. Esto viene para vos. Para placer de los muchachos. Tenés que, ahora vamos a hacer. Me duelen, zoom. Boludo, me duelen. ¿Quién es? Diegus. Sí, no sé. Ahí está. No, yo tampoco. Se pregunta por qué al fondo y no en el fondo. Porque se nos cantó. Porque en el léxico colectivero. Claro, porque en el lunfardo, hijo mío, yo te lo digo mirándote a los ojos. En el lunfardo es al fondo, ¿entendés? Mi amor, mi cosita. Bien, Marc, que supongo que es Marcia. Sí. No, Mauricio, no tires los mensajes. Que Perdón, pensé que lo habías leído. Fiel oyente de Al fondo y lugar dice: mi ídola es Granata porque es mala. Al fondo es un programa para escuchar mientras te desfilas. Esto es clase. Claro. Yo te quiero decir, ¿vos fijate? Esto es target del programa. ¿Cómo estamos sectorizando, no? O sea, no nos escucha la gente de la Vale a nosotros, date cuenta. Nos escucha la gente que se depila y se inspira. Vos, o sea, curamos su dolor, ¿me entendés? Claro, mientras se va sacando las tiras de cera con aloe. Mientras sufre, nosotros... Ahí estamos. Pregunta para Marcia. ¿Es cera con aloe? ¿Es cera? ¿De miel? ¿O es Epilady? Epilady, ¿cómo es? No sé. La maquinita. Bueno, yo tengo a Eli. Dice que su ídola es Sol. ¡Ay, Eli! ¡Un cálido abrazo! Caricias en los pezones. Y tengo a Guasta que dice que su ídola es Tina Turner y su ídola es Prince. Guasta, lo que tú tienes es lo que ves. Julián, hermano de promesa, un cálido abrazo a los dos. Dice... ¡Habla! ¡Me acabas de asustar! El hermano de promesa... Está tu hermano acá, yo te cuento. Está promesa, señor. Dice que sus ídolos son Aníbal Ibarra, porque es un buen político, y después Sasha Grey, lo voy a decir delante de tu hermano, actriz porno, porque hace cada cosa con sus videos que marcaron mis gustos. ¿Seguro? Yo no sé si este hombre tiene algo que decir. Seguro se extirpó las amígdalas. Porque si no... Claro, porque si no puede hacer Deep Throat. Solange dice: mi ídolo es Mostaza Merlo. Mi ídola es Sol. Paso a paso. Porque es la única que me hace reír siempre. Caricias en los pezones a todos. Y hablando de caricias en los pezones. Vamos a hacer a ingresar a las dos personas, sí, que están en el... Eso a mí, me leíste el pensamiento. Te leí el clítoris, sí, vale. No tengo todavía, no me creció. Damián Profeta, sentate. Nos vinieron a sorprender. Estamos recibiendo la visita, bueno, aparte de Lapito, que ya renovó el contrato. Está revolucionado Twitter. Tenemos acá a nuestro ex co-equiper, Damián Profeta. ¿Cómo estás, Damián? Bien. Hola. Felicitaciones por este nuevo regreso. Nunca nos fuimos. Siempre estuvimos en el corazoncito de cada uno. Ay, qué clan de Patsy que sos. ¡Pito! ¡Dime la mano, Pito! Caricias en los pezones. Caricias para ti también. Así que has renovado el contrato tú también. Sí, sí, terminé arreglando Casting sábado, ¿no? Cual peronista. Después por Pancho qué. Y Coca. Ay, no hay que decir peronachos, no. Por sí. Pancho y Cola renové. Una famosa. A ver, si dice por Cola queda mal, ¿viste? Queda como que renovaste por popa. Por prueba y popa. Casting de sábanas, Dios mío. ¿Con quién habrás hecho el casting de sábanas? Con Juan Arredo. Con Pierre Cardín. Con Palet. Bueno, bueno. Con Juppy Woolite. Woolite está full hoy. Sí. Futuro oficiante. Pito. ¿Cómo estás? ¿Qué hizo en este tiempo? Me hice todo, me hice bypass gástrico también, como Coca-Cola. Ay, no me digas. Solo que en vez de bajar 35 kilos, bajé 35 kilos solamente en la panza, todo me quedó en las gomas y en las... Sí, lo veo, Pita, lo veo. Entonces ya le van a llegar al tobillo. ¿Eh? Sí, bueno, pero las puedo usar de bufanda. Qué erótico. Póngase, si se pone un ¿Pito buen... hace buenas turcas con las tetas caídas? Sí, hago las 5. ¡Oh! ¿Qué es una turca? Porque desconozco. Mirá, la verdad amigo, no sé de qué estás para hablando. Para nuestro amigo el hermano... ¡Tomante, tonto! ¡Ah! Para nuestro amigo el hermano de Promesa que decía que su preferida actriz porno... Sasha Fierce. Sí, esa. Porque todavía no viste a la pitonisa, querido. Bien, es verdad, no me han visto, esos vídeos pornos que están circulando en internet no son míos, es una persona muy parecida a mí, pero no soy yo, por más que digan como Wanda Nara, no, yo soy virgen. Tiene que tener cuidado, Pito, donde lo sube, el disco virtual, tenga cuidado. ¿Disco virtual? ¿Dijiste? Sí. Por más que haya muchas manos, no es el pulpo el que está conmigo. ¿El pulpo también se acabó con usted? Yo pensé que era la única. Tanta gente. Yo tengo la lista así, entonces, escrita en papel higiénico de 90 metros. Ahora entiendo por qué. 2x2. Lo elevado de su caché, Pito. ¿Entiendes? Ay, pero por favor, yo no cualquiera. Todo, yo arreglé todo con el productor después de que tú hayas arreglado con él. A mí me parece que se lo pasó a todos. ¿El productor o la pitonisa? Los dos. Entre los dos. Entonces, y el pulpo metió mano. Combina su estilo. Claro. Bueno, pero horóscopo, estamos achicando el programa. Sí. Ok. Aries, es un cafetín esto es ya. Achicleo. Una tertulia. ¿Pasamos? Sí, dale, sí, por sí. Favor. Adelante. Me están diciendo que quieren que achique. Y yo estoy hablando todo el día. ¡Hola, hermanos al aire! Bueno, Aries. Sales con una chica que conociste en un boliche de zona azul. Opa. Sí, ya es peligroso eso de por sí. Ya es zona azul. Finalmente ella resulta ser una cantante de cumbia en decadencia. No soy yo, chicos. No soy ¿quién para salvar su carrera? Inventa que eres el padre de sus 5 hijos y que no le pasas los alimentos por ellos. Sufres guardias periodísticas en tu casa, en el trabajo, en la panadería, en el baño de tu casa y también en el baño de la casa de la suegra. Jorge Rial te trata de miserable y obviamente quedas marcado para toda la vida como el mal padre de los hijos de la cantante cumbia. Toma mate. ¿Te parece? Sí, también. Un poco más leves. Sí, bueno. Seguimos con el siguiente, que es Tauro. La pita tiene... Claro, no, es que tengo... Revolución Galáctica. Sí, man. La mala pata lo persigue. No, la mala pata. Usted trata de huir de ella, pero no puede. Manejando su motoneta por la avenida Pavón, sí, atropella acá un perrito y lo deja sin una pata. A partir de ese momento tiene pesadillas con patas. Perros, rengos, dientes, gatos, Gerardo Sofovich, Scioli, Frutti Glam... El perrito, desde el momento en que lo dejó sin una pata, llamó la atención de un medio. ¿Pata Villanueva era? Sí. Frutigram. Pata Villano también. Pata de Chegoye. Pata de Chegoye. Es pata de Chegoye. Sí, pasa que yo tengo mala pronunciación. ¡No te rías! Es andaluza ella, por eso. Anda con la luz. Es de Galicia. Bueno, llamó la atención de un medio. El cual le dio mucha lástima, morbo y rating, y lo adoptó, lo bañó, lo alimentó y así el perrito no murió. Y usted deja de tener pesadillas y se cree un héroe perruno. Chancho. Ay, Pito. ¿Cómo se vino, Pito? Me erotiza. ¿Te gusta? Sí, me encanta. Tóquese las tetas para los muchachos que nos están mirando. No, pero no me tienen que dar. Ah. Se pierde la magia. Tócatelas tú. Te las toco a ti. Bien. Pito, estás perdida. Sí, no, los astros revolucionados. Sí. Viene Géminis. Sí, Géminis. Yeah. Géminis. Sientes vientos de de autosuperación que soplan a través de tus dientes. Un escupitajo verde en la cara de tu supervisor lo comprueba. Te rajan del laburo, pero les inicias juicios y se los ganas porque tu abogado es un chanta y convence al juez que practicabas para batir el récord que tiene de escupitajo facial María Eugenia Zorcenón contra Velasco Ferrero. No solo tienes dinero, sino una carrera. Escupidor profesional. What the fuck? What the fuck? ¿No se entendió? No entendí, no sé quiénes son esos pseudo famosos, Velasco Ferrero, no sé qué. No importa, sigamos con el loco. No tienes crónica, eso es lo que pasa. ¿No tengo qué? Después viene de Jaime y Ana Velascar, dijo. También. busca la verdad acerca de su nacimiento. Sí. De su progenitor. Ay. Pregunta a su madre. Estamos muy espermatozoides. Claro, sí. Sí, estamos como... Así. El milagro de la vida. ¿De dónde venimos? Pregunta a su madre. Estoy hoy con la voz. Sí, sí, sí. La noto. Pregunta a su madre al respecto y le responde de manera evasiva. Finalmente, buscando en los escondrijos de su madre, encuentra fotos y cartas del abuelo de famoso millonario chocolatero. Oh, ¿Chocoloca, dijiste? Chocolatero. Sale indignado de su casa por las mentiras de su madre, directo a hablar con su supuesto sobrino, Ricky. Los gatos de Ricky lo golpean ferozmente y le hacen perder la memoria de corto plazo, lo cual hace que su madre aproveche y lo convence nuevamente de que su padre es su padre. Chan. Después de Géminis, de Cáncer. Cáncer, sí. Seguimos, Pito. Vamos, terminémoslo ahora. ¡Ay, me toca toda! Gana 5.000 pesos como resultado de un juicio laboral. Oh. Y está entre dos opciones. Irse de vacaciones. Sí, también. A bucios. Sí, no, ahí no. Con su pareja. ¿Cuál? Cri, cri. Operarse y las tetas y la nariz. No. Bien, para más o menos acrecentar su nivel de... Sexiness. Consejo útil número uno de la pitoniza de esta temporada número 3. A ver, Fito, escucha. Siempre se puede conseguir una estadía para en Bucios o en París o en con un buen busto y una nariz. Quiño, sí. Quiño. Así que así van a decir. Bueno. Su metal es el heavy metal y las piedras del ese signo de Leo es del riñón. Las piedras del riñón. Ajá, mira. Tengo una amiga que me puede facilitar. Sí, sí, sí. Una docena. Tengo el teléfono. Me queda el último de este... El pulpo el también. Pulpo también. Ok, genial. Vamos a jugar a la payana con las piedras. Al sapo. Bien. Virgo. Si tienes que decidir algo, no utilices el azar. La moneda caerá siempre del lado contrario al que vos elijas. Es más, es probable que la moneda ruede durante mucho tiempo en el aire, te golpee la cabeza, caiga rodando y termines perdiendo el único peso que tenías para volver a tu casa. Pero no viaja a ningún lado con un peso, Pita. Es verdad. Los astros atrasan. Son parte de monedas. Es boleto escolar, es boleto por ahí escolar. Tenías para un peso 75 y te quedan 75 centavos. Con 75 centavos no, tampoco no puedes viajar. Claro. Claro. Pero el lado positivo. Desafortunado en el juego, desafortunado en el amor también. En su casa, su pareja ya cansado de esperar que vuelva, lo abandona llevándose toda la ropa al DVD, es el y los ahorros. Muy chao. Mal ahí. Muy bien, vamos. Listo, ya está de mí. Siga. ¿No hay más signos? Todos juntos. Sí, sí, démosle para adelante. Non-stopping es hoy, porque el tiempo es tirano en radio. El tiempo es tirano. Igual voy a hacer un comentario para corregir. Creo que con un peso pueden tomarse el tren, por ejemplo, de Lomas a Banfield. Oh, ya saltó. Él es el anticristo. El Pino Solanas de la última. Y de paso, Sol, te devuelvo tu teléfono. Sí, ya sabía que me lo... El pulpo me buchoneó que me lo ponía. Dejen de hacer contrabando de Blackberries, por favor. ¿Y qué sigue después de Virgo? Leo, Virgo, Libra. Libra, guiado por la venganza, maneja. Ay, Pito, ay, eso porque trago no... mucho, Pito. Trago sí, mucho pulpo. No tragué nada, porque fue. Está bien, no me pegues. No, estoy ejercitándome las manos. Guiado por la venganza, planea una maquiavélica revancha contra su primer pareja. Por empezar, le quema la casa, secuestra a su perro, juega a la play con su hermanito y le gana, se queda con sus amigos y finalmente atropella a su nueva pareja y le corta las piernas. Ah, ya. Usted sale impune porque usa un casco de Power Ranger. Eso, esto es valor. Genial. Esto está todo igual, señores. Bueno, luego de Libra, Escorpio. Sí. Escorpio, juegas en street poker, en bermudas, chancletas, la noche de fin de año. Pierdes, te desnudan, te violan y pasas el año nuevo atado a un poste de luz, de cabeza y con las chancletas pegadas a las nalgas, a 3 metros de altura. Los bomberos te bajan, no sin antes sacarte fotos y brindar alrededor tuyo y llamar a los medios, Ovaldo Bazán y a sus Orlando Barones. Es increíble cómo se le está yendo la voz en cualquier momento. Sí, Pito se va. Sí. Estoy por morir, chicos, ¿entiendes? No, muera, Pito. 95 años. En 95 años no vienen solos. Yo no lo puedo, y no puedo mantenerme solamente a vodka. ¿Entiendes? ¿A solamente a qué, dijo? A vodka. Luego, tengo un nuevo de Scorpio, viene... Sagitario. Está tomando lección. Sí. Me la llevé a marzo. Ganas en un concurso un viaje para recorrer el conurbano bonaerense. Sí. Viajas por Avellaneda, Lomas de Zamora, Alejandro Korn, Espegacini. Tienes muchos stickers de todas las ciudades que visitaste, así como las diferentes combinaciones de panchos: con papas, con salsas, con quesos, con tomatines, con pedacitos de pollo, con quemaduras de primer grado e intoxicaciones de tercer grado. También. Claro, genial. ¿Listo? No. ¿Cuánto falta? ¿Qué terminó? Sagitario. Capricornio. Capricornio, para ti. Sus relaciones amorosas dependen del alcohol. Sí. Mientras más alcohol, ¿sabe que sí? Hay más relaciones. Bueno, sos de Capricornio, ¿no? Saltes. Más personas. No, bueno, pero me siento identificada con gente de Capricornio. También profeta, por ejemplo. Ah. Tú lo sabes. Tú lo sabes mejor que yo. Yo soy de Capricornio, pero eres Capricornio. El que calla otorga. ¿Qué otorga? No, no sé. No. Bien. Mientras más alcohol, más relaciones con más personas. Uh-huh. Este camino solamente puede conducir a dos destinos. A ver. Uno. Sí. Cirrosis. Dos. Enfermedades venéreas. Sí. Siga claro. El consejo de Lapito y vaya al doctor, pero no se lo quiero levantar ni le combine un energizante con licor. Dios mío, estoy muriendo. ¿Quiere que haga pis y yo? Pito, ¿quiere terminar nosotros? Su abuela le compra dulce de leche casero. Bien. Pito, anda tras bambalinas y anda a hacerte unos buches. Sí. Hay que hacer unos buches. Bicarbonato de sodio, por favor. Bicarbonato bien blanco. Fíjate, fíjate. ¿Qué me vas a dar? No sé. Bueno, acuario. El último. Pata Piscis. Acuario Piscis. ¿De dónde sacan los acuarios? Es el Maya. Es el fax. Te llaman por fax. Acuario. Sí, vamos. Quiere salir con sus amigos del trabajo solo para declarársele a uno de sus compañeros. Esperando en una esquina, una paloma deposita sus sedimentos en su cabeza, dejando una estela de popó de paloma sobre su cabello, remera, pantalón y zapatos. Aparte de su moral, altamente atacada. Decide olvidarse de todo y embriagarse en el lugar. Lo obliga a pagar 25 pesos de entrada. No puede declararse porque huele a estatua de plata. Y no puede embriagarse tampoco porque gastó sus últimos pesos en la entrada. No puede volverse a su casa porque vive lejos. Dale alegría, Macarena. Finalmente, vende su cuerpo a un tachero y vuelve a su casa a dormir. Hola, loco. Antes que siga con Pisis, puedo hacer un llamado a la solidaridad, a la solita Silvera. A solidaridad y pedir dadores de pulmones para usted, Pitoriza. No, Pito, ¿usted fuma? Dadores de pulmones. ¿Usted fuma, Pito? Sí. Habano de carne fuma, Disculpe. ¿Qué es este exabrupto? Me entró el polaco y se apoderó de mí. Quiero Pisis. Así, sí, finalizamos. Ah, pues vaya al baño, sí. Ya está, chicos, bienvenido. Chao. Comienza el conteo final. A partir de ahora usted va a quedarse calvo. Me parece que este era Capricornio igual. Sí. Piense desde ahora, usted puede empezar a ahorrar para comprarse un peluquín. La última colección de Soldán y Romay tienen muy buenos peluquines. Usted compra uno afro y finalmente puede bailar disco como realmente deseaba. Dijo de pequeño. Es tú, vamos. Vamos al aire. Sí. Ala, el último ala del año, porque al final no creo que pueda hacerlo después. Bueno, vaya, pídale al pulpo un nebulizador. ¡Pulpo! Con Big, ¿cómo es? Ventolín. Ventolín. No sabemos, vamos a remar. ¿Ya terminamos, Pito? Ya terminé, ya me voy, chicos. Bueno, cuidado la cabeza cuando se bache. Sí, hágase paños fríos, por las dudas. ¡Paños calientes! ¿Cómo salimos de esto, Mauricio? Salimos con la sección Rewind, tu preferida, Sol. ¡Oh! Se me erizan los pezones. Sí, siempre igual, en cualquier sección a vos. Ya es común. Dejá de agredir a las féminas de este programa. No, vos sabés que yo en el fondo hay lugar. ¿Y cómo? ¿Y la pitonista qué es? Otra fémina. Pero es otro target. La pitoniza está fuera de mi alcance, en realidad. Sí, ya las tetas de la pitoniza son para cualquiera. Sabes que no puedes alcanzar cuando quieres. ¡Oh! Y todavía pitoniza, pensé que se había ido a hacer ese paño. Abajo del... Tiene algo blanco en la boca. Bueno. Abajo de la mesa haciendo buches. Ah, ¿es de bicarbonato? Sí, por eso lo blanco. Estoy tomando los consejos de Damián. Bueno, vamos a la Rewind, por favor. Sí, vamos a la... está yendo de las manos. Vamos ya. A la Rewind y vamos a hablar de una vaquita de San Antonio. ¡Oh, no! Sí, si yo te digo vaquita de San Antonio, que en realidad, mirá vos, lo loco que en el mundo, en Latinoamérica, las vaquitas de San Antonio le dicen mariquitas. Sí. ¿Viste? Entonces me apareció, por ejemplo, googleé el nombre de esta serie y me apareció que era una mariquita. Y yo dije, mariquita Valenzuela. No. Acá. Yo tenía una maestra de jardín que se llama Mariquita. ¿Sí? ¿Como Valenzuela? No, ¿Como pan caliente? Más torta era todavía. Un cálido abrazo a Mariquita, si me está escuchando. Sí, ahí está Mariquita. Mariquita sí, es media torta. Sí, le cambió la voz. Sí, mucho sí, pucho. Sí. Bueno, vamos a hablar entonces. Hola, la Clota, la Clota, un cambio de brazo desde el cielo. La Clota. O no, desde el infierno, no sabemos. Es los lugares donde llega el multimedia. Claro. Antena 91. El conejo Tarantini. En fin, vamos a hablar entonces de esta serie. Coco Miel se llamaba. Cucú Señor, soy Coco Miel, decía. Es una vaquita de San Antonio que vivía en un estanque en Cocolandia. Así era el lugar, digamos. Sí. Partido de, no sabemos, de, ¿viste? La Matanza. La Matanza. Ah, puede ser, es muy grande, es el más grande de todo, así que puede ser. Junto a otros personajes, todos llamados Cocos. O sea, todos tenían el prefijo Coco, ¿viste? Sí. Bueno, se diferencian los unos de los otros por su color. Tenemos a Coco Naranja, Coco Negro, Coco Púrpura, Coco Esmeralda, Coco Jade, no sé, qué sé yo. Coco Jade. Sí. Un día. Coco la. No, eso no, ¿no? ¿Qué cosa? Nada. Iba a tirar un chivo, me parece, y se contuvo. Un día, la señora Cigarra, ahí sí. Una señora Cigarra. Que cantaba el sol, seguro. Sí. Qué molesta que son las cigarras en verano. Le dijo a sus alumnos la leyenda de la existencia de un trébol mágico en el estanque. No. Los cocos se entusiasmaron con la idea de poder encontrar este trébol. Me imagino trébol. Cocos verdaderos. A cacos. Cocos, todos cocos. Hablando. Todos los cocos silis. Qué feo. Una colonia de cocos silis. Dando la cátedra del macho. La cátedra del coco. ¡Qué macho! Dando la cátedra del macho siendo mariquita. Le da un montoncito a cocos silis. Bueno, los cocos se entusiasmaron con la idea de poder encontrar el trébol mágico, pero había una trampa. ¡Oh, no! Siempre hay una trampa. Sí, obvio. El trébol solo obedecía a aquel que tuviera el corazón puro. No hay nadie. No, tiene que haber, si no la serie se moría en el primer capítulo. Cuando ya parecía que nadie encontraría el trébol, Coco Miel observó... No, yo no sé por qué se llamaba Coco Miel, porque no era color miel, era rojo, tenía que ser coco rojo. Observó un trébol que se diferenciaba de los demás. Es por... que he traducido de otro color. Claro. Era la paleta, claro. La paleta de color. Se diferenciaba este trébol de los demás porque tenía cuatro hojas en lugar de tres. ¿Por eso toda la humanidad busca tréboles de cuatro hojas? No, yo creo que la viene de Irish, ¿viste? De ¿cómo se llama? De Irlanda. Ahí está. ¿Irish con Irlanda? Bueno, no importa. El silencio ultratumbo sí. Te condena. Irish. Quiso decir. Eso, bueno. Quédate con el micrófono. Sí, ustedes confunden Irish, que es Irish, con Irish, con D. Con D de dedo. Iris. Sí, Iris. Bueno, la cosa es que tocó el trébol se encogió y se posó sobre el pecho de Coco Miel a la altura del corazón. Ay, un pecho, un coco. Mientras... Demostrando que había encontrado dueño. Ay, basta, termina esto que me pone ya. Mal. A partir de ahí, el trébol pedorro va a resolver todos los problemas chotos que pasen en Cocolandia. Sí, es pedorro, choto, todo eso. Elegí otro tema, Mauricio. Perdón, no vengas acá no a aguar la fiesta de los demás. No me coarten, querido, no me coarten. Cocorito. Principales personajes. Coco Miel. Coco Miel, por supuesto. Coco Azul. En la marquesina. Coco Naranja, Coco Azul, bien dicho. ¿Me estás leyendo o estás no, adivinando? No, es telepatía pura. La señora Cigarra, Escarabús, que era un escarabajo autobús. Y un mosquito al que se le ponía el pico de colores. Escarabús. No digas eso, que el año pasado apareció un monstruo. Apareció un monstruo, un fantasma. Un fantasma, bueno. Un monstruo de lodo apareció. Acá, bueno, vamos a contarle a Damián, ya recordaba a la gente que cerca de los últimos programas sí. Apareció el fantasma de Freddie Mercury entonando sí. Un tema de Queen. Sí, cual Graciela Alfano. Cual Graciela Alfano que se hizo del aire. Se hizo del aire, se apoderó del multimedio. Y el pulpo estaba con todas sus cosas de pulpo, no sé cómo se llaman. Tentáculos. Sus tentáculos. Tirando tinta sobre el control, a ver si podía arreglarlo. Pegándose con la ventosa. Estaba sopapeando los controles. Y no podía sacar al espíritu maligno. Tuvimos que llamar a esos que tiran los Ghostbusters. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? Blockbuster. Trajeron películas. Se ve Cazafantasmas 3. Ah, sí, muy pronto vamos a hacer la rewind. Bueno, terminamos con Miel. Vamos a escuchar canciones de este dibujito pedorro que todo el mundo veía porque no había nada en la tele en ese momento. Coco Miel para todos ustedes. Cucú, señor, soy Coco Miel, bichita de suerte soy yo. Mi trébol mágico es muy genial, me hace la vida soñar. Si algún peligro hay, él se pone a cantar. La, la, la, la, la, la, la, la, y todo sale bien. Soy yo, soy Coco Miel, fantástico es mi país. Aire puro, el agua azul, y aquí soy muy feliz. Yo soy Escarabús, escarabajo autobús. Coco Miel. Chica de suerte soy yo. El sábado se pone bueno. En el aire, al fondo hay lugar. Cuando se enciende la luz roja, significa mundialmente que estamos en el aire. ¿Dónde está la luz roja? Acá. Está ahí abajo. ¿No ves que está titilando? Al rojo vivo. Miren, chicos, la luz roja. Hay una luz roja, boludo. El problema es verla. Lo que pasa es que vos estás en una posición no muy agraciada. Chicos, cuando yo les digo que el multimedio se va para arriba. Sí, sí, la ley de medios. También. Milagros. Bueno, Mauri. Bueno, van llegando mensajes cada vez más a los teléfonos 43921913, al celular 1560592427, o en su defecto, ¿a qué dirección de correo mail? Alfondohaylugar@hotmail.com. Bien. ¡Ay, lugar! Julián Promesa dice, sí. Ja, ja, ja, justo quedó Sasha, tiré cuatro ídolos y sacados de contexto. Ah, la actriz porno está hablando. Sí. Damián tiene que estar del lado de Sol, así no se le ve la bocha. Este es amor de hermanos. Este es al fondo del lugar, un programa así como cálido que contiene a toda la familia. Que juntas. Un programa para todo el mundo. Bien, Guasta confirma. Sí. Tina me volvió loca. A los 5 y Prince me enseñó, entre muchas otras cosas, a bailar. Palabras de Guasta. En la madrugada de Antena 91. Marcia, sí, amplía el tema de la depilación con nuestro programa. Dice, la Epilady te encarna más los pelos, la cera con aloe, pero de miel. Agarra mejor los vellos. Y los bellos y los feos. ¿Por qué no? Son buenos... Aparte te deja mejor la piel. Marcia, yo te quiero igual. Son buenos estos consejos para la gente que todavía no se depiló. Viste, quizás hay una doceañera que recién le salen sus primeros cardos. ¡Ay, qué feo es! Claro, si tiene que depilar por primera vez, viste. ¡Qué feo momento! Y bueno, ahí tenemos a Marcia que está diciendo que no use la Epilady porque se le encarnan los pelos. Es un servicio a la comunidad. Esto sí, es un servicio. No hay vuelta que darle. No hay vuelta de rosca. Y hablando de servicios. Sí, te escucha. Yo tengo acá un sitio para toda la gente fanática. Porque la gente que escucha al fondo y lugar es una selecta audiencia. Sí. Que, bueno, tiene gustos muy peculiares, ¿por qué no? ¿Qué es ese perro que tenés en esa revista? Está jugando con un frisbee y Susana Jiménez que tiene bastón, que es una revista. Ah, bueno, estás. ¿Querés que hagamos revista? Vamos, tenemos una sección que se llama Pasando Revista, ¿no? Sí, así al tuntún la podemos hacer. Al pasito, tuntún. Un cálido abrazo a los chicos de La Vía, que nos escuchan siempre también. Siempre. Bueno, vamos a hacer Pasando Revista así, de una volada. ¿Me esperás que termino con el site? Ay, perdón, pensé que me tirabas una indirecta. No, yo te pateo por abajo de la mesa. Dale. Una indirecta. Bueno, el sitio, entonces, para toda la gente que desea, entonces, hacerse de discos inéditos y bizarros, un blog que permite descargar... Permite descargar discos bizarros. Tan fácil que me río de Janey. Me porto alegre. Uy, Dios. Discos. Me copa cabana. Discos bizarros argentinos.blogspot.com. Buenísimo. Como el mismo, con el mismo sufijo que el blog nuestro. Sufijo, prefijo. Me fijo. Hoy cómo estamos. Últimos mensajes que fueron llegando. Pablito, vamos a ver los mensajes. Clavón clavito. Pablito Chauque quiere que Sol lo salude a Nacho, alias el cordobés sacado. ¿Es cordobés? El cordobés sacado. Me cuesta tanto producción. Es que no pone puntuación. El cordobés sacado. Y a él porque cumplieron años. Así que un beso a Pablito y a Nacho, alias el cordobés sacado. No, pero es un cumpleaños, tenés que tirar un beso sexy. Ay, cómo me rozaría en Fernet. rociaría. Rosín, cálido abrazo, no se escucha. ¿Qué, Mauri? Que le tires un con onda, tirate un besito. ¿Qué hacía mañana Fabián y te parece agarraba las orejas? Qué pedo. Y te haría ese beso pedorro. Pero mañana Fabián ya es pedorra. O sea. Sí, ya es pedorra. Pero esa dentadura que vaya a comer alfalfa, que no salga en televisión. Voy a terminar con el sitio, así nos despedimos. Por favor, si terminamos y estrenamos mundialmente. Sí. El chau chau nuevo. Discos bizarros argentinos.blogspot.com. Podés encontrar desde el disco de Rodolfo Bebán, hasta el de la peluquería de Don Mateo, pasando por el editado por el arquero de Boca de los años 50, Perico Pérez. ¿Hermano Burgos? Y la versión argentina de We Are the World, We Are the Children, que yo no sabía que existía esto, cantados por artistas como Palito Ortega, Leo Dan, Cacho Castaña, Sandro, Sergio Denis, Leonardo Fabio, Estela Raval, María Marta Serra Lima, Jairo, Valeria Lynch y Tormenta. ¡Cati, Cati! O sea, vos date cuenta de la envergadura, esta palabra te gusta mucho a vos, por eso la uso. La porque te la hice algún gesto. La envergadura de We Are the World, We Are the Children, que pueden descargar entonces de esta página discosbizarrosargentinos.blogspot.com, entre otras perlitas inconseguibles en el Ares, por ejemplo. Ay, Dios mío, qué garrón el Ares. Termine. Bueno, hasta hoy fue un día medio alborotado, nos quedamos todos sin aire. Pero ha llegado un momento muy especial. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto nos queda, Pulpo? Nada. Estamos en tiempo nada. Suplementario. Bueno, vamos a despedirnos y a estrenar mundialmente esto que es el nuevo Chau Chau de la Fondo Lugar. Nos aburrimos de... Caramelito, nos aburrimos de las Tres Marías. Decidimos tomar cartas en el asunto. Y las tomamos, ¿y cómo? Sí. Y decidimos entonces contratar una banda de lechuga y hacer entonces nuestro, digamos, nuestro chau chau personalizado. Exacto. Sí, así que me dijeron que estires, así que estiré un minuto. Bueno, igualmente viene el final ahora, los créditos vienen. bueno, chau chau, entonces, como estaba diciendo, sí. Sol y yo nos metimos a grabar en Sony Music Entertainment. bueno, contratamos una banda. Sí, bueno. A la banda contratamos. Sí. Sí. Bueno, decidimos entonces grabar nuestro propio saludo final. Sí, hubo gente que hizo las letras, claro. Hubo gente que hizo la música. Emilio Estefan lo mezcló en Los Ángeles. Sí, los remixes. Ajá, sí, pronto sale el single. Así que bueno, esto ahora nos vamos a despedir entonces con este chau chau nuevo de la tercera temporada, pero antes... Escuchamos críticas del próximo programa, obviamente. Presten atención, escuchen y díganos qué les escuchamos parece. Críticas, pero bueno, somos susceptibles a no tomarlas en cuenta, como también, siempre. Por supuesto. Bueno, llega entonces el final de este primer programa. Recuerden que en alfondoylugar.blogspot.com tienen el archivo de programa para escucharlo cuando se les cante. Pasen por el Facebook también, el grupo de oyentes de Al Fondo y Lugar, que ahí tienen videitos, música, colores, burbujas. Y muchas cosas. Bien, señores, esto ha sido todo por hoy. Nos dejamos con el chau chau porque nos está comiendo el león. Ajá, hasta aquí le hicimos compañía a Mauricio Cadelevens. Soy Frontini, la mía profeta de visita. La pitoniza. Y el pulpo, señor pulpo, firme junto al pueblo. Será hasta el sábado que viene. Chau. Ya el momento es el adiós, pero no te preocupes, pues volveremos a hacer tu noche super guay. Regia viola china grosa para el chévere. Paso fue un bajón, por cornuda tu no. vez decir chao. Con esto se termina el fondo y lugar. El clásico que ocupa tus sábados. Llegó ya el momento de ser adiós, pero no te preocupes, pues volveremos a hacer tu noche super guay. Regia Viola, chila, grosa, padre, che, baile. Che, gira, cantas peor que la calabro. ¡Cállate, ojo!